¿Cómo es el planeta en el que vives? ¿Se parece al que sueñas? ¿Y qué tal si unimos nuestras ideas, acciones y creaciones para hacer de este un planeta para nosotras? Te invitamos a conversar sobre lo que estamos haciendo las mujeres en diferentes territorios. En el arte, en múltiples oficios, en la ciencia, en la música, en las letras, en la espiritualidad. Todos los lunes, de 19 a 20 horas, súbete a nuestra nave espacial y atrévete a habitar y crear un planeta feminista. Muy buenas tardes, queridas auditoras. Es 18 de noviembre de 2024 y... ya se acerca el final del año y estamos... Al fin del mundo, pensé que iba a decir. Bueno, también. Y aquí seguimos nosotras en... el pie del cañón. Sí, con mi compañera Susti, encargadas de crear un planeta feminista, porque nada más entretenido que crear un planeta feminista. Sí, este programa está muy bueno. No es porque lo hagamos nosotras y todo el equipo de investigación que tenemos detrás, sino que está entretenido. Súper. Oye, sí. Hoy día, 18 de noviembre, estaba de cumpleaños mi abuela paterna, Mireia. Mireia Silva, la Rusia que le decía. Ah, wow. ¿Qué almorzaste hoy día? Hoy día almorcé un budín de acelga con pollo. Con pollo. Y una ensaladita con huevo duro y lechuga y un postre de flan. Es que fui a comer a los bomberos. Ah, o sea, los bomberos, en vez de estar apagando incendios, te estaban haciendo almuerzo a ti. Es que lo que pasa es que salimos súper tarde de una reunión y no tuvimos tiempo de cocinar, entonces fuimos ahí a los bomberos, que siempre tienen tres opciones. Mira tú. Sí. Yo almorcé charquicán. Ay, qué rico. Sí, con carne soya, por supuesto. ¿Sabéis que con arroz? Porque en mi casa se hacía el charquicán con arroz. Te lo juro. Mm. Igual yo a veces lo como con ensaladita, pero... ¿Papa con arroz? Sí. No he comido puré con... Mucho carbohidrato. A propósito de lo que vamos a hablar luego. ¿No he comido nunca puré con papas fritas? No. Yo sí. No, me imagino. No, o sea, me lo puedo imaginar. Oye, que a mí me encanta la papa. No, me doy cuenta. Y ensalada de lechuga con pepino, con cebollín y con apio. Qué rico, sí, qué rico. Y juguito natural de piña. Ah, estupendo. Rico. Oye, ¿te gusta el charquicán de Cochayuyo? No. Ah, tú eres de la que no te gusta el Cochayuyo. Sí, no me gusta. Hay como una tribu que ama o... odio el coche. Yo soy de la que lo amo. Es que tú no eres mañosa, po. Sí, no. Tú comes no de todo. Yo tengo una selectividad bien amplia. Sí, a ver si después de este programa hoy día piensa de nuevo. O a lo mejor toda la gente que me dice mañosa se le va a hacer prejuicio. Claro, al final te vaya a reafirmar en tu posición. Se preguntará usted en su casa, en la micro, en bicicleta, en el Uber, caminando, en su camita. ¿Por qué estamos hablando de comida? Porque hoy tenemos un programa sobre la comida. Sí. Va a estar muy rico el programa con una invitada sorpresa que la vamos a presentar en el segundo bloque. Sí, bueno, no tan sorpresa porque la difundimos en redes sociales y su Instagram. Ah, su Instagram también, sí. ¿Cierto? Sí. Que está súper lindo. Sí, las invitamos a... Preciosa. Las fotos, ¿las viste? Sí, me encantaron, como que da hambre. Sí. Dan ganas de comer. Dan ganas de comer y leer. Sí. ¿Cierto? Sí. Vamos a hablar de comida porque también en este planeta feminista nos tenemos que nutrir el cuerpo, ¿no? Claro, claro. El cuerpo y tal vez el espíritu todo. Exacto. Por lo que voy cachando hacia dónde nos va a llevar nuestra invitada hoy día. Exacto. Sí. Así es que, ¿alguna novedad, algo que tengamos que señalar al inicio de este programa? 18 de noviembre, se viene el 25 de noviembre, supongo que mucha gente está preparando, es el próximo lunes, la marcha y las actividades por el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Ah. Y bueno. Ah, sí, tenemos que pasar un aviso. Ah, sí. El 7 de diciembre. Ah, se viene con se todo. Se viene un concierto íntimo. Íntimo. Íntimo, suave, ligero. Deep. Very important people. Sí. Sí. Aquí, en Radio Humedales, concierto de la Pajarita Cantora. Y no, se mueren, se mueren. Y hay que venir vestidas de gala, por sí, supuesto. Obvio. Con todo la lentejuela, claro, ¿cierto? La pluma, el Voy taco a ir a alto. Americana a buscar un vestido de gala. Sí. Con sombrero y velos. Claro, todo eso. Yes. Bueno, vamos a comenzar con un poco de música, ¿sí? Y vamos a ir a escuchar a Marisa Monte o Marisa Monch. El tema comida. Comida de Marisa Monte o Marisa Monch. Dejando de lado los motivos, disponga sobre el plato el deseo de comer y con total soltura abra la boca a término medio. Dese permiso para ser histriónica en la acción. Trate de abrir y cerrar encontrando un ritmo cadencioso. Puede tener ayuda de la lengua para ir apretando contra el paladar. Tómese su tiempo. de la lentitud practicada será el éxito del acto. Concéntrese, pensamientos intrusivos vendrán, pero usted, las veces que sea necesario, a lo que fue llamada a la mesa, al placer de la boca. Instrucciones para comer, de Alejandra Carrillo, inspirada en Instrucciones para llorar, de Julio Cortázar. Mira. ¿Qué me decís? Buena, está buena la invitación. Bueno, dejamos con ustedes a una cocinera, activista, comunicadora y tallerista alimentaria. Trabaja con el vínculo alimentario, la biografía alimentaria de la individua, muchas veces rota, principalmente con la cultura de las dietas y los estereotipos y los estigmas del sistema capitalista patriarcal imperante. Con ustedes, Ale Carrillo, Ale Pancini, en Instagram. ¿Cómo estás, Ale? ¡Bravo! ¡Bravo! Espérate. Ahí sí, ahora sí. Sí, la vara muy, muy alta. Muchas gracias por la invitación. Me encanta estar acá con ustedes y sobre todo de hablar de este tema que tanto me apasiona. Bienvenida, Ale. A hablar gracias. De este tema apasionante también. Bueno, sí. Alejandra está en otro territorio. Alejandra habita el territorio de Olmué, así que... Sí, de Olmué, quinta región, así que les mando un saludo grande de este territorio tan especial también, que queda entre Viña del Mar y Santiago, rural. Es muy bonito. El aire de ahí es muy, muy, muy bonito. ¿Qué pasó? Estamos moviendo el micrófono. Ah, dale. Alejandra, cuéntanos cómo llegaste a... ¿Cuál es tu historia de cómo llegar a la alimentación con esta perspectiva? A ver, si bien yo al principio me sentía como bastante alejada del tema como gastronómico culinario, pero tuve que escarbar en mi propia historia, ¿ya? Mi papá fue garzón en un restaurante de la costa acá en Viña del Mar, específicamente en Cochoa, y mi mamá fue maestra cocinera toda la vida. O sea, se ganó la vida cocinando, de las maestras cocineras, estas que pican cebolla, un saco, 50 kilos, de esas así mujeres. Con sofrito sabroso. Exactamente, así pesca frita, y ella viene de la isla Mayen, al frente de Angelmó, en Puerto Montt. Ya. Entonces lo del comer estaba siempre en mi familia, el comer por placer, así por rico, no por deber o qué es lo que teníamos que comer y qué no, los carbohidratos y todo eso. En mi casa no existía, se comía... porque, bueno, lo que había, pero también porque nos gustaba comer. Entonces, mi abuelo fue campesino papero, tengo tíos que sacan locos, piures y todo lo demás del sur, así que tengo bastante como en la sangre el tema de la comida. Entonces, y bueno, uno come, o sea, es rutinario, comemos tres veces al día. Así que, por muy rutinario, de repente no tomamos la importancia de lo que significa comer. ¿Qué es lo que es comer? ¿Y qué es comer? Bueno, comer para mí es un acto político. Ya, yo lo veo como, yo siempre hablo que el comer... O sea, cuando hablo de comer, hablo primeramente de justicia social. Yeah. Y desde ahí me paro. El comer, lamentablemente, estamos en un tiempo donde el capitalismo se ha metido fuertemente. Entonces, hace de que el ser humano empiece... a trabajar en sí mismo, pero no de una perspectiva como anímica, sino que más bien del deber, de los máximos rendimientos. Por eso la cultura de las dietas, de la belleza, de la juventud, de todo esto, finalmente quiebra lo que para nosotros significa como el comer cultural, porque ya comemos por lo que nos dicen, o sea, estamos sobrebombardeados con esta como posverdad, que es qué debemos comer, o sea, alguien nos tiene que decir qué comer, cómo comer y que esto lo tienes que pesar y el salutismo y el nutricionismo se ha metido fuertemente a quebrar un poco los vínculos alimentarios que tenemos con el territorio. Nosotros comemos por algo. O sea, los mexicanos comen ají y los niños de meses o de un año comen ají y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque es un comer cultural. Y nosotros también tenemos un comer cultural. Y eso es lo que nos hace ser de un territorio, pertenecer, sentirme que habito en un territorio y que pertenezco. Y pertenezco y sé que a ti te más o menos te va a gustar la misma comida, y nos empezamos a reconocer como un grupo y no solamente como un individuo, una individua. Oye, interesante lo que planteas. Bueno, yo estoy súper de acuerdo, estaba pensando sobre esto, que comer es un acto político. Quizás podría desarrollar un poco más esa idea. Yo inmediatamente cuando dices eso me remito a pensar de que el alimento en este momento es un tema de conflicto, un tema de un asunto político, ¿no? De cómo se cultivan los alimentos, dónde, cuánto, cómo se exportan, en fin, ¿no? Lo que estamos comiendo. En ese sentido lo veo como político. ¿Tú a qué te refieres cuando dices que es político? Comer. Lo que pasa es que no todos tenemos el mismo acceso al mismo tipo de alimentación. Claro. Entonces, cuando yo me paro desde un discurso, desde un privilegio, y las dietas lo que hacen eso, o sea, comen salmón grillado con los espárragos, y bueno, no todo el mundo, no todas las personas tienen acceso a eso. Las mujeres, no todas, principalmente nosotras que tenemos el problema, principalmente, tenemos el mismo acceso a la comida. Para llegar a comer de manera equilibrada, se tienen que dar políticamente en estructuras. Ya sea gubernamentales, ciertas bases para que nosotros tengamos un libre acceso a un alimento de calidad, a un alimento asequible, a un alimento que no me haga daño, a un alimento que sea atingente al territorio, porque no puede ser de que en el mundo las papas fritas light, estoy colocando un ejemplo, por favor, ¿eh? Se come aquí, los niños en la India, las mujeres, o sea, todo el mundo, el globo terráqueo come de la misma forma. Entonces ahí, claro, ahí hay una desestructuración de sentirnos propios de, como yo lo decía, propios de un territorio. Entonces cuando hablo de justicia social, estoy hablando de todo eso. ¿Cómo todos nosotros tenemos, o sea, a ver, en primer lugar, el ser humano tiene derecho a comer. Y lo que dije, un comer atingente al territorio, un comer asequible, un comer alimentos que no me hagan mal. Ahí hablamos también, metemos a las semillas, metemos el acceso al agua, metemos un montón de ítems que son importantes finalmente para que la gente tenga acceso a una buena alimentación. Entonces, acá en Chile y también en otras partes, sabemos que los supermercados están segmentados. O sea, lo que te venden en Las Condes no es lo mismo que te venden en La Pintana. O sea, la gente tiene un acceso completamente distinto. Hasta los fideos que venden en una parte son distintos al otro. Sí, es cierto, Es cierto. terrible eso, Sí. ¿no? Sí. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estoy hablando hace 20 años atrás. Mi padre trabajaba, no me acuerdo con quién, y fue a un supermercado, el supermercado del elefantito, para no decir la marca, de la zona oriente de la capital. Entonces entró y le dijo a la persona que estaba encargada, ¿por qué la panadería aquí es tan chica, la carnicería es tan chica y la zona de verduras es mucho más grande. Y dijo que porque esta gente no come carne y no come pan. Basa su dieta en verduras y cosas de otros países, en fin. Exactamente. Sí. Exactamente. Me recordó al tiro eso. Sí. No pasa solo en la alimentación, también pasa en la ropa, pero es el clasismo igual que hay, ¿no? De las grandes empresas. O sea, ese clasismo, o sea, por eso cuando la gente dice, no, es que hoy es que la gente se alimenta mal y la gente pobre se alimenta mal. Bueno, a ver, pero ¿qué acceso tiene ciertos grupos que están vulnerabilizados? Porque no es que sean vulnerables, están vulnerabilizados por el sistema. Finalmente tienen límites de consumo. Esa supuesta libertad no existe. Eso de que no, tú comes, tú eliges. Porque finalmente, fíjate que yo en un momento lo pensé, pero luego de estudiar, de leer y de la misma experiencia de vida, me di cuenta que no es así. Y eso lo tenemos que tener sumamente claro para poder igualar la cancha. Oye, si no, no se va a poder. Oye, Ale, entonces, y hablando ahora como de este mismo análisis que estás haciendo tú, pero ya más enfocado en las mujeres. ¿Qué ves tú como...? Porque tú trabajas el vínculo alimentario. No sé si nos podemos meter ahí pensando ya... ¿Qué pasa con las mujeres y el comer, la alimentación que has visto tú? Has hecho referencia al asunto de las dietas, pero ¿hay otro problema, otra dificultad que tú hayas visto en las mujeres respecto a su alimentación? Bueno, nosotros estamos como doblemente o triplemente las mujeres sometidas a este sistema, porque hay una idea dominante. Ya el patriarcado finalmente nos domina y nosotros, bueno, no somos soberanas de nuestro cuerpo. Por ende, no somos soberanas de cómo comemos, aunque creamos que sí, ya que hay esta supuesta libertad. No, porque, bueno, el patriarcado, todo esto heteronormatividad que hay y que finalmente siempre es blanco o negro, las mujeres estamos sometidas a esta cultura de la belleza, la cultura de las dietas. Tenemos que tener un cuerpo hegemónico, tenemos que tener un peso, tenemos una, esta cultura dominante sobre nosotras no nos permite ser quién realmente somos, y tratamos de encajar en un molde que nunca lo vamos a hacer. La cultura de las dietas, la cultura de la belleza, bueno, de la juventud, es lo que siempre se le está vendiendo a las mujeres, ya que la delgadez nos va a dar un éxito, ya se nos va a arreglar completamente la vida, se nos va a arreglar nuestras relaciones de pareja, los trabajos, se nos va a abrir un mundo. Con esto no quiero decir de que no exista eso, porque existe el privilegio de la delgadez. ¿Y cuál es el privilegio de la delgadez? Que vas a comprarte ropa y te queda toda. O sea, vas a Zara y te queda todo. Ay, perdón por decir nombres de tiendas, pero es lo que se me ocurre. Entonces, ese privilegio es que todo el mundo te dice, oye, qué regia que estás muy bien delgada. Hay una falacia ya instaurada por el salutismo, que es que los cuerpos gordos son los cuerpos enfermos, los cuerpos delgados son los cuerpos saludables, y eso es una falacia, eso es una mentira, ¿ya? O sea, científicamente está comprobado de que eso no es así. Los determinantes de salud son muy amplios y la comida solamente influye un 12% en esta torta, si la colocamos como en una torta. Entonces, el comer, cuando alguien dice soy lo que como, ya, o solamente están enfocadas cómo están comiendo o lo que tienen que comer o la delgadez, bueno, te digo que es solamente un 12% y que es el resto, ¿ya? El resto incluso hay determinantes que no están en tus manos, porque vives en un territorio, por ejemplo, donde no hay agua, agua potable, pasa frío en la casa, tu sistema de salud no tienes fácil acceso, tu salud mental también, o sea, hay muchas determinantes que finalmente repercuten en llamémoslo como el bienestar y la salud, y no es solamente el tema de la comida. Entonces, por eso que cuando yo digo, oye, comamos con placer, también, no solamente yo tengo que comer por nutrirme, eso no pasa. Yo no voy a un restaurante, o cuando me junto con mis amigas y pedimos una carta solamente a aquello que nos va a nutrir, sino que estamos en un ritual de juntarse, de pasarlo bien, y la comida pasa a ser un componente importante que no es solamente el nutrir. Yo no estoy pensando todo el día en calorías. Y por favor, ojalá que nadie piense en el comer las calorías que te estás comiendo. Oye. Entonces, preocúpate cuánto duermes. Ya el consumo de alcohol, fumas, o sea, hay un montón de cosas a ver también, junto con la comida. Alejandra, ¿y cómo ves tú todo este análisis o diagnóstico que hiciste? ¿Cómo lo ves tú en las mujeres que acuden a tus talleres, en las mujeres con las que trabajas? ¿En qué Mira, comentario, en qué formas lo ves tú esto? Bueno, creo que yo derivé en esto, como en este pensamiento bien feminista, porque veía un adormecimiento en el cual siempre era como, ¿qué receta vamos a hacer para que no nos engorde tanto? ¿O qué vamos a comer? Pero no había, encontraba que no había ningún vínculo, o que finalmente ese vínculo estaba trizado, roto, rasgado por el tema de las dietas. Entonces, ahí me di cuenta que tenía que ir como un poco antes de la dieta, de la receta, para que la gente pudiese realmente disfrutar. Entonces, por eso es que cuando yo hablo que el comer es cultura, confianza, también confianza, significa en los ingredientes que tengo a mi alrededor, que no siempre son los mismos, porque comemos por temporada, no siempre va a estar el tomate como en el supermercado, o sea, tratar de que sea variada la dieta, etcétera, etcétera. Y con placer, obviamente, y tratar de conectarnos con esa biografía alimentaria que yo llamo, que es como cómo nosotros comíamos, o sea, si nosotros recordamos cómo comíamos en la infancia, ojalá que tengamos buenos recuerdos, ¿ah? Porque yo trabajé en la cárcel de alta seguridad también, tratando de hacer con los internos no enseñarles a cocinar, sino que en el comer juntos, que haya un recuerdo con algo que me conecte de manera positiva, anímica, con la comida, mi infancia, y quién soy yo. O sea, yo me siento, yo me sabo, ¿ya? De saberse. Entonces, cuando les preguntaba, oye, ¿qué les gustaba? Ay, no, es que mi abuelita hacía el pollo con papas fritas, todo eso. Finalmente, porque uno recuerda esos sabores, hay una memoria gustativa que hay que escarbar, está ahí, y si no está por ABC motivo, bueno, puedes hacerla. En tu vida siempre puedes empezar, aunque tengas 30, 40, 50, 60 años, empezar. Por eso que el comer para mí es tan importante, aunque sé de que no todos la viven de la misma manera, ¿ya? Y por eso que para mí fue importante en los talleres rescatar con las mujeres este pensamiento crítico, y finalmente llegar a ser o trabajar en una, lo que llamo, en una comensal observadora, intuitiva y crítica. Dejémoslo hasta ahí, para que expliques qué significa esa comensal. Y vamos a una... Vamos a ir a un tema musical. A propósito de la del comer como un acto político, vamos a escuchar a Elsa Suárez, que tiene un tema que se llama Para ver si mejora o Para ver si mejora, y que quiero, como está en portugués, un poco decir qué dice. El tomate no sirve, el yogur no sirve, tienen que sobrar para comprar jabón, el aceite está caro, pero no es bueno para el corazón, en el carro del huevo está mucho más barato y hay que traer una vela de 7 días que voy a encender para Changó. Dice, para ver si mejora, para ver si la justicia llega ahora, el hambre tiene prisa, pero el dinero no alcanza. Es parte de la letra del tema que vamos a escuchar ahora, de Elsa Suárez, Para ver si mejora. Tomate não dá, iogurte não dá. Tem que sobrar pra comprar sabão. Azeite tá caro, óleo é mais barato. Mas não faz bem pro coração. No carro do ovo, tá bem mais em conta. Aquele que a galinha chorou, tem que trazer vela de 7 dias. Que eu vou acender pra Xangô, pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora, pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra, pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora, pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra. Um dia eu sei que o sol vai brilhar e vai virar na minha direção. Eu vou reunir família na mesa. Vai ter rabada com agrião, salada de fruta com creme de leite. Pra dançar o paladar, ouvindo meu samba com rádio no talo. Enquanto não rola, o jeito é sonhar, pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora, pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra, pra ver se melhora. Pra ver se a justiça vai chegar agora, pra ver se melhora. A fome tem pressa, mas grana não sobra. Crítica, observadora e intuitiva. Es una comensal emancipada y autónoma. ¿No te apetece algo de libertad? Dice Alejandra Carrillo. ¿Quién es esa comedora crítica, observadora e intuitiva? Bueno, principalmente alguien que ya se ha aburrido de los dictámenes, del deber. Y porque yo creo de que puedes cambiar porque ya te aburrió la vida que llevas o cómo la llevas, porque ya sabes demasiado también, ¿ya? Y cuando logras criticar, ¿ya? En el correcto uso de la palabra crítica, cuando logras criticar todo, ¿ya? Entonces, cuando critico principalmente la cultura de las dietas, cuando me siento que estoy agobiada por los deberes, por los dictámenes, me abro ya a posibilidades. Y las posibilidades del comer, porque yo creo de que todas las mujeres nos preguntamos, oye, ¿esta es la vida que tenemos que llevar? ¿Esto es lo que tenemos que cargar? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? Y yo creo de que muchas hemos llegado, yo tengo 51 años, y creo que como a los 40, ya así yo dije, oye, pero voy a vivir eternamente pensando en bajar de peso. Y tengo amigas también que me dicen, oye, no hay ningún día que no piense en que estoy gorda. Y no hay día en que no me mire al espejo y sienta que algo tengo que cambiar. Y eso no es vida. Creo de que llega un momento, a unas más antes, pero que llega un momento en que uno dice, no, o sea, necesito otra cosa. Y estamos viviendo momentos distópicos, culturalmente y mundialmente. Entonces, creo que está, que uno debería hacerse preguntas. Si es la vida que quiero llevar o qué cambios me gustaría hacer. Y estos cambios no son de principio a fin de manera lineal, sino que también me voy equivocando en el camino. Avanzo, retrocedo, pero finalmente siempre estoy en movimiento. Y para mí eso es importante. Oye, Ale, pensar por sí misma y no que un otro te imponga un pensamiento que para nosotras las mujeres es de vida o muerte. Vemos mujeres todas las semanas muriendo por cirugías estéticas. Muchas mujeres que ya ni siquiera las reconozco por la cantidad de botox que tienen en la cara. Sí. Sé que cada una hace su camino y soy súper respetuosa de eso, porque yo no pienso lo, o sea, yo ahora que tengo 50, claro, no pienso lo mismo que cuando tenía 20 años, 30. Pero sí tengo voz y puedo decir mi experiencia y lo que he pasado hasta el día de hoy. Y Ale, como pensando ya en, como esta es como la parte crítica, ¿cierto? De lo que no queremos, lo que criticamos, lo que no nos parece, lo que no estamos de acuerdo, que nos hace mal o vemos que nos hace mal. Y que me parecía interesante además que tú hablas de la alimentación como un porcentaje y hay otros elementos que también inciden finalmente en la salud de las mujeres, porque también la salud de las mujeres, visto como en grandes cifras, está bastante deteriorada, po. No, si hablamos de la alimentación, lo que decías tú, como nos nutrimos mal, no tenemos una buena alimentación, tiene que ver con los alimentos disponibles, con toda la política de la alimentación también que hay, pero luego al interior de las casas también hay una nueva distribución de los alimentos, ¿no? Entonces, también ahí hay un factor que influye, pero también influye en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar, nuestro ejercicio, qué sé yo, lo que decías tú, el tabaco, el cigarro, lo que sea, y los otros consumos, en fin, ¿no? Como una serie de cosas, el smog, la contaminación, etcétera. Salud mental, que yo claro. Lo había hecho como un hecho crítico. Claro, también. Entonces son muchos factores, obviamente, que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en la salud de las mujeres, en el cuerpo, en la salud de las mujeres, en el bienestar. Vamos hacia la construcción, ¿no? Vayamos a construir un comer, y tú estás ahí en eso, como un comer más, no sé si más saludable, ¿cómo lo dirías tú? En la parte ya más constructiva, de construir. Sí. Empecemos a construir este planeta. La palabra saludable la he sacado de mi vocabulario, ya. Porque creo que está tan prostituida, o sea, ya se dice tanto que ya la gente ya ni siquiera sabe que claro, es saludable. Sí. O sea, oye, es que esto es saludable y mañana no es eso saludable. O sea, de hecho hay un video súper, que se los voy a mandar, que llegaba un nutricionista como del futuro a decirle a una pareja de los años 70 que tenía que comer huevo. Luego llegaba de nuevo y le decía, no el huevo, no. Se tiene que comer solamente la huevo, no tiene que comer carne, luego la grasa, luego... Y el tipo ya no sabía qué comer. Ay, o sea, y ella también, estaban así como vueltos locos. Entonces creo que también esa ansiedad, porque eso finalmente, las restricciones nos dan mucha ansiedad. ¿Qué palabra usas tú si no es saludable, entonces? Si no es saludable, no utilizo saludable. Pregunto a las personas de manera individual qué les causa placer, ya. O qué les gusta. O qué les gusta, porque yo creo de que no a todos nos gusta lo mismo. Claro. Ya, o sea, por ejemplo, a algunas personas les gusta el cochayuyo, a otras personas no. Claramente. Unas personas les gusta el chocolate y a otras personas no les gusta el chocolate. Entonces, comida placentera, busca y tú. O sea, claro, tenemos que comer. O sea, mira, el comer nos mantiene vivos. Nos mantiene vivas. O sea, con el comer nosotros tenemos las calorías para poder levantar los brazos, para poder hablar, para poder pensar, para poder saltar, abrazar, besar, etcétera. ¿Ya? Sin comer, finalmente, nos vamos a morir. Nosotros podríamos andar pilucho por la calle, pilucha por la calle, ¿ya? Sin ropa un día, pero no podríamos estar sin comer, o sea, imagínate, o sea... Una comida erótica, pues, entonces... Porque sí, el comer es algo diario que necesitamos para mantenernos vivas. Entonces, tomar eso con la importancia que tiene, por eso que les digo, no pasen hambre, agradezcan el plato de comida que tienen encima y busquemos el propio bienestar de cada uno, porque es muy distinto entre una persona u otra. Por eso no me gustan las dietas también, porque las dietas te marcan, todo el mundo tiene que sacar esto, todo el mundo tiene que comer lo mismo, todo, y finalmente somos seres individuales, únicos e irrepetibles. Vamos a la construcción entonces, pues ¿qué más le ponemos? Comida erótica entonces, alimentación erótica. Bueno, póngale ahí. O sea, el comer para el bienestar es finalmente estar muy atenta, a lo que significa darle un significado al tema de la comida. Sé que no estamos 24/7 hablando de qué voy a comer, porque trabajamos, porque nuestra mente está también en otros lados. Pero la comida, sí, si le damos el espacio y el respeto en el cual, como yo decía, nos mantiene viva, podemos hacer un montón de cosas, porque nos mantiene vivo el cuerpo. Y no sé qué más me iba a... ¿Por ahí estaba la pregunta? Yo creo que vamos a la pregunta ya que... No sé si tú tenías otra pregunta, sí. Pero como que sella toda la conversación. Claro. Ale, ¿cómo tu propuesta de comida placentera, comida erótica, comida cultura confianza contribuye a construir este planeta feminista? A ver, principalmente desde mí, creo que alzando una voz hacia las mujeres, desde una mujer, desde mi propia experiencia, porque no es desde un libro, sino que desde mi experiencia también trabajando con otras mujeres, en entender un poco e ir haciendo camino juntas en poder replantearnos. Y es como yo decía, replantearnos también, hacernos preguntas, cuestionarnos. Y yo creo de que el feminismo es tan importante porque desde ahí también logramos ver esta problemática macro. Y no solamente desde el tema de la comida, por eso que para mí la comida no es solamente lo que ingiero con la boca. Engloba también un montón de otras cosas, como engloba el feminismo. engloba lo de la justicia social, o sea, hay un montón de vértices ahí que se cruzan, ¿ya? Y puntos que se cruzan que son importantes para la igualdad de la mujer, o que la mujer logre verse y sentirse desde ella misma y no desde una idea dominante, como lo dije desde el principio, algo impuesto, sino que sentir ese dejo de libertad en nuestros cuerpos y en nuestra mente y en nuestra boca. Súper. Oye, Ale, ¿y tú tienes un restaurante o algo así? A ver, mira, yo tengo una cafetería acá en Ormué, ya, pero ahora no la tengo abierta 24/7, sino que estoy sirviendo almuerzos como muy puntuales. Uh-huh. Porque estoy dedicada a la parte educativa. Ah, ya, yo tengo un centro junto con mi marido de salud y alimentación en Limache. Entonces ahí trabajamos juntos el tema del bienestar, pero desde una mirada no pesocentrista. Y con un respeto a la diversidad corporal, que para mí es súper importante también. Entonces estoy enfocada como a eso, a los conversatorios, a tener espacios donde poder hablar estos temas que para mí son sumamente importantes, sumamente importantes, sobre todo ahora con la salud mental, que está en crisis, y las mujeres necesitan, nos necesitamos que tengamos una voz y escuchar otras voces. Así es. Oye, Ale, cuéntale a nuestras auditoras para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, estoy en Instagram como Ale Pancini, Ale Pancini. Con 12, para que sepan. Con 12. Sí. Y ahí y ahí estoy, y ahí hago lo que yo llamo activismo alimentario, así en todas sus vertientes, escribir, hablar, y como un acto político que para mí también es importante, y estos espacios también, y yo las felicito a ustedes por brindar estos espacios que son tan importantes. Súper, gracias Ale por estar aquí, por participar en Planeta Feminista, ayudarnos a construir este planeta con comida, ¿eh? Porque no teníamos la comida en todos nuestros programas. Súper importante. Sin culpa. Teníamos cerveza, pero no teníamos. No, claro, imagínate. Claro. No, pero oye, pero sin la cerveza también. Ya, pero sola. No, pues con la guata vacía. Así que súper bien que llegaste, que viniste al programa, y bueno, ahí nos seguimos comunicando en tu Instagram, viendo tus preciosas fotos además que tienes de tu trabajo. Ahí seguimos conectadas, un saludo a todas las que están escuchando, un abrazo y muchas gracias por la invitación, se los vuelvo a reiterar. Nos vamos con el tema que tú pediste, Feeling Good, de Nina Simone. A propósito de lo mismo que estábamos hablando. Sentirse bien para las que no saben inglés. Sí, gracias. Chao, chao, Ale. Gracias, chao. Chao. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. ever running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world. And a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Qué linda la Nina Simone, la amo. Sí, y tiene una vida tan tremenda. Sí, po. La mayoría de las cantantes son sufridas. Sí. No, pero linda, preciosa. Sí. Y sí, con una tremendo trayectoria. La Nina Simone, me encanta. Sí, a mí igual me gusta. Oye, ¿te quedaste con alguna idea por ahí de la alimentación? Tengo hambre. Bueno, primero que todo, sí, a mí igual se me abrió el apetito. Qué lindo sería que las mujeres pudiéramos comer, que tuviéramos toda la... Bueno, no solamente las mujeres, pero que toda la gente tuviera acceso a comer libremente, ¿cierto? Sí. Bueno, la libertad de la semilla, acceso al agua, todo lo que conversábamos. Pero sobre todo a nosotras. De sentarse a la mesa y comer placenteramente, sin cachar así como, oye, esto me va a hacer mal, me va a hacer bien, más allá de temas de salud, ¿cierto? Pero sin pensar en que me va a engordar, en que estoy juntando carbohidrato con carbohidrato, en que estoy... Sería tan bonito comer sin culpa como sentarse y comer tranquilamente. Sí, po. Sí, seguro que marca la diferencia. ¿Cuál es tu primer recuerdo con la comida? ¿Te acuerdas? Yo tengo mucho recuerdo con la cocina. Ya. Yo crecí en una cocina, mi mamá cocinaba, ponte tú, que le encanta, cocina muy rico, bueno, ustedes saben, a mí también me encanta cocinar, y dice que me sentaba en una sillita, y yo, chica, te estoy hablando 3 años, y me pasaba una masita, entonces yo amasaba mientras... Ya, qué linda. Sí, o cuando me comí todos los... ojos de pescado fritos que hacía mi abuela. Tenía como 4 años y ella lo iba dejando al lado. Ya. Yeah. Y yo me lo iba comiendo y no se dio cuenta hasta que cachó que me los comí todos. ¡Ah, qué loco! ¿Y tú? Yo sabéis que no tengo tantos recuerdos con la comida. Como no me acuerdo de chica haber comido algo súper rico. O sea, obvio que los comí, pero no tengo esa memoria todavía. Creo que memorias más grandes nomás de comer. Tendría que buscar igual, pero no tengo tanto esa memoria. Tengo la memoria de haber visto a mi mamá dando pecho a mi hermano. Ya. Esa memoria la tengo clarita porque yo no tomé pecho. Y entonces yo vi a ella dar pecho y estaba así pegada mirándola como... Seguramente estaba muy encima de ella mirando, muy impactada, claro, porque mi mamá me preguntó si yo quería... ¿Qué edad tenía ahí? 4, 4 y medio. Y era chiquitita, pues, y me acuerdo haberle dicho que no. Pero seguramente yo estaba impactada viendo ese acto por primera vez. ¿Y tu mamá era la que cocinaba en casa? Sí, mi mamá cocinaba. ¿Y de ella cuál es tu plato favorito? Ay, a mí me encanta una carbonada que hace, la cazuela, como esas comidas clásicas chilenas. A mí igual me gusta. Le queda súper rica la carbonara. De hecho, la última vez creo que fui a verla, me recibió con una carbonada tan rica. Qué y nunca rey. Como carbonada. ¿En entonces? ¿Serio? Oh, es de mis platos favoritos. Oye, es muy rica, sí. A mí igual me encanta. Es una de las cosas que me queda, pero exquisita. ¿En serio? Sí. ¿Y qué proteína le echáis tú? Carne de soya. Ah, ya. ¿Y te queda rica? Sí, que igual. Sí, qué rico. Una carbona vida. Vamos a nuestro... Cambiemos de tema porque ya quería comer. Ya, pero luego, la última. ¿Cuál es tu plato favorito? Ahí tengo varios, a ver. Ya cinco platos favoritos. Ay, me encantan las pastas, la lasaña, por ejemplo, me gusta mucho. Ese podría decir que me gusta mucho. Ya. Sí. Me gusta el pescado igual, me gusta harto el pescado. Ñam, ñam, ñam. Eso, el arroz me encanta igual. Es tan rico. Sí, el arroz me gusta mucho. Sí. ¿Y a ti? Los ñoqui. También me encanta, pero sé que me hinchan. No importa, sé por qué, no me importa. Pero me encantan los ñoquis, es como de mis pastas favoritas. Una de mis tantas abuelas me los cocinaba cuando yo era chica. Y para mí era el goce, pero absoluto. No hay nada mejor que eso. Ya. El pastel de choclo, los porotos granados. Oh, amo los porotos granados. Oh, qué rico. Sobre todo los que hace mi mamá. Y los porotos igual me gustan. Oh, me encantan las legumbres. Sí. Porotos granados me gusta mucho. Hago en el verano, igual. Una o dos veces hago. Pastel de choclo. ¿Humitas no te gustan? Me encantan. Mm. Con azúcar y con tomate, con cebolla. Mezcladito, sí, a mí igual. Ay, qué rico. Qué rico. Me encanta. Ya. Muy ¿A bien. Qué nos vamos? Oh, Tenemos que pasar dos avisos. Ya, sí. El primero ya lo pasamos, pero lo repetimos. Ya, el del evento. Sí, el del evento. Se viene evento de la Radio Humedales. Gran evento, gran. Gran evento, gran. Porque no hacemos muchos eventos en la radio. Y el 7 de diciembre, sábado, habrá un concierto íntimo con Pajarita Cantora y con la danza de María José Pinchulev. Exacto. Y después un dancing. Sí, y después dancing. un baile, para las que no saben inglés. Claro. Santa y bilingüe. Uf. Very much. Concierto súper íntimo porque es un espacio pequeño, entonces van a haber pocas entradas, por lo tanto reserven pronto, va a salir va a haber una preventa, sí. Y bueno, vamos a tener bebestibles y comiditas para comer, así que va a ser un evento distinto, sí, pero con la misma energía de siempre, sí, energía sí, buena, con la misma onda, íntima, rico, todo rico, como muy en la línea de lo que nos decía Lale, igual la comidita, muy en la línea de la Radio Humedales también, sí, que totalmente. Radio Humedales es un espacio si bien es crítico, reflexivo, brígido, va al callo, también es un espacio amable, amoroso, cuidado. De goce, cuidado, sí, exacto, que es de las bases de la convivencia entre las mujeres, ¿cierto? Claro, y de la ética feminista, exacto, y lesbiana, po. Exacto. Así que venga a hacerse un cariñito, venga a hacerse una naya en sus oídos, a compartir con gente buena onda, con mujeres simpáticas, traiga a su mamá, traiga a su amiga, a su vecina, sí, ¿cierto? A su amante, polola, lo que sea. Exacto, aquí somos abiertas. Sí, pues lo único abierto. Que no nos gusta es la violencia, esa cuestión déjala fuera. Así es. Exacto. Y el otro aviso es de Casa Mundana. ¿Por qué? Porque tenemos ya la nueva revista de digital, revista de terapia feminista Mundana, disponible en nuestra página web de Mundanas, en la página web de Mundanas. ¿Y cuál es la página web de Mundanas? www.mundanas.org. www.mundanas.org. www, como dice una cuñita de la radio. Ah, ¿verdad? Y ahí es un especial de cuerpo, es un especial de cuerpo, exploraciones encarnadas, y está súper bella la revista. ¿Quiénes escriben en descargan. Este número, sabes? No. ¡Sorpresa! O sea, es que tengo vi los nombres, pero no me acuerdo de los nombres. Ya, sí. Perfecto. Oye, ¿y está? ¿Y para descargarlo es gratis? Sí, es gratis. No te puedo creer, oye, que son buena onda. Sí, deberíamos. Sí, empezar a cobrar. No, sí, somos buena onda, pero no nunca tanto. Tanto. Claro. No, pero hablando en serio, como que es mucho trabajo. Sí. Y es algo que hasta ahora, por ahora, es gratis. Claro. Así es que... Pero la física, si usted no, claro. quiere física, ahí... Es que no tenemos física por ahora porque es muy cara, pero puede ser que la tengamos en algún momento. Oye, que somos conscientes. Muy consideradas. Sí. Somos súper anticapitalistas, fíjate. Total. Estamos en contra. Y humilde. Y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos. ¿Cierto? Nos vamos con... ¿Con quién nos vamos? Con Rita Lee. Ah. Con un tema vinculado a la comida y al erotismo, fruta madura. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la tarde por www.radiohumedales.org. Aquí en el estudio de Elmira Carrillo Paz, en la Radio Lesbiana de América Latina. Cultura y existencia lesbiana. Chao, chao. Chao. Meu amor por você é a fruta madura, eterno enquanto dura esse breve viver. Quantas vezes nos amamos, brigamos e voltamos, nossos egos cicatrizados, depois de tudo o que aconteceu. Eu sei que você e eu ainda somos dois apaixonados, terremotos e furacões, falsos amigos, desilusões. Atinge nosso bunker quando um quer, dois se dão bem. Meu bem, meu bem, amém. Esperamos el próximo lunes a las 7 de la tarde para seguir construyendo un planeta feminista. Escúchanos a través de la señal de radiohumedales.org, cultura y existencia lesbiana.